La número 2. ¡Amén! ¡Aleluya! Escrita por el apóstol Pablo, pero me dijo, amén. Cántala, hombre, cántala, cántala. Así que iglesia, créele también a Cristo Jesús que está vivo. Está vivo, está vivo, está vivo. ¡Aleluya! Por eso creí, por lo cual hablé. Esta es tu voluntad para mí, que yo crea en Él, que crea en Él. Por ahí vi a par de mis tíos, vengan a Cristo, sé que en su nombre hay poder, y esa es su voluntad para mí, que yo le crea a Él. Aleluya, sí que le crea a Él. Yo lo sé muy bien, y tú también. A veces atribulada, en apuros, perseguida, derribada, pero jamás destruida, porque esta es mi fe. Yo volaré las montañas más altas segura. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria, porque esta es mi fe. Yo cruzaré el mar recio que oculta el camino. Detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré. ¿Por qué? Porque esta es mi fe. Si Satán cree que los problemas lo que van a hacer es debilitarme, se equivocó. Porque me levanto entonces con más fuerza para enfrentarlo. ¡Aleluya! Por eso yo creí, por lo cual hablé, y esa es su voluntad para mí, que yo le crea al que dijo todo es posible si me crees. Que yo le crea a Él, el que es la verdad, el camino, la vida. Es que yo sé que en su nombre hay poder, y esa es su voluntad para todo aquel que se acerque a Él, que crea que le hay y que le creas a Él. Porque aquí a veces atribulada, pero en Él sin angustiarme. Puedo estar en apuros, pero sin desesperarme. Es que hay uno que me persigue, pero yo no estoy sola. Y si me gritan derribada, yo le digo, pero no destruida. Jesús me levanta, porque esta es mi fe. Y las montañas, aleluya, los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria, porque esta es mi fe. Yo cruzaré el mar recio que oculta el camino. Detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré. ¿Por qué? No, no, no, pero se tiene que escuchar más fuerte. ¿Por qué? Un poquito más fuerte, que se escuche la gente de fe. Mi fe, tu fe, tu fe. Si esa es tu fe, hoy volarás esas montañas de problemas, esas montañas de enfermedades. Es que eso lo que produce en mí es excelencia, poder, que viene bajando porque es de la gloria de Dios. Ay, si esa es mi fe, óyeme mar, quítate del medio, porque ahí va Jehová de los ejércitos. Ay, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cruzaré, porque esa es mi fe. De que te levanta, esa es mi fe. Fe de valiente, todo el que se detiene.